el IMED y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. En la que solo exista el amor, pero qué rápido van los conejos. Mira su reloj y qué prisa tienen. Siempre se llega a alguna parte, cariño. Ay, sí se anda lo suficiente. Que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. A las bestias siempre, siempre les gusta dar órdenes. Soy Alicia y me he caído en un laberinto chino. Soy Alicia y me he caído, ¿quién me salvará? Soy Alicia y me he caído en un laberinto chino. Soy Alicia y me he caído, ¿quién me salvará? Alicia, yo Alicia, quiso escaparse, esconderse. No valía la pena, había que largar. Algún lugar donde evadirse, donde olvidarse, donde evitar. Mierda que tragar, tanto mierda que aguantar. Tanto hijo de puta dando de qué hablar. Dala de fumar y ya podrá volar y abandonar este país de maravilla en el que humilla muchos chillan. Hinca las rodillas de su pesadilla. Quiero ir al país de los piraños, donde nadie me diga que se muere el sol. Donde las ratas no se coman a nadie y los naipes solo juegan al chichón. Fuertos en abril y locos en mayo, como si fuéramos todos extraños. Tranquilo, chaval, seamos feliz, no. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y es para mí un gusto que nos sintonice a través de Radio Ciudadana. Hoy tenemos como invitada a Angie Rueda, quien es doctora en ciencias sociales, activista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTTI. Angie, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Sonidos Incluyentes. Mucho gusto. Gracias. Les recuerdo que Angie nos acompañará el día de hoy para hablar todo lo relacionado con el tema de cisgénero. A todas y todas las personas que nos escuchan, les pedimos que nos sigan, nos pregunten, nos comenten, nos saluden y nos acompañen por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También pueden visitar nuestra página, que es www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Siempre les gusta mandar, barajar las cartas, tener el as escondido en la manga para ganar. ¿Qué coño harás? Si lo que está en juego es tu libertad, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tendrás que encontrar la manera de escapar. Hoy en Sonidos Incluyentes estamos acompañados del grupo Celtas Cortos. Justo ahora escuchamos un fragmento de la canción Alicia. Para entrar en el tema de hoy, quisiéramos presentarle una dramatización que preparó nuestro equipo de producción sobre el tema de cisgénero. ¿Te parece, Angie, que vayamos a escuchar la dramatización? Sí, claro que sí. Tu opinión suena. Lésbico. Gay. Bisexual. Transexual. Travesti. Transgénero. E intersexual. Cisgénero. ¿Cis qué? Hola, Benjamín. Oye, el otro día Mariana me dijo que yo era una lesbiana cisgénero. Y yo me quedé de ¿cis qué? ¿Sabes qué es eso? No supe si ofenderme o darle las gracias. Hola, don Ají. Pues he escuchado algunas cosas y pues no te preocupes, no es una enfermedad, mira. Lo que sé es que cis significa en latín de este lado, por lo que tiene un significado contrario a trans. Trans significa del otro lado. Una persona cisgénero es esa que su identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado socialmente al nacer. Por ejemplo, yo nací con genitales femeninos y me siento y expreso como mujer. Soy una mujer cisgénero, pero las y los heterosexuales también se identifican con el género que se les asignó al nacer. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las personas cisgénero y las heterosexuales? Bueno, o sea, las personas heterosexuales también se identifican con el género que se les asignó al nacer, pero además sí sienten atracción sexual hacia personas del sexo distinto al suyo. Las personas heterosexuales también se identifican con el género que se les asignó al nacer, pero además, sí sienten atracción sexual hacia personas del sexo distinto al suyo. El concepto de cisgénero también incluye a heterosexuales. En nuestra sociedad, las relaciones heterosexuales han sido consideradas como lo normal o lo natural, y por ello prácticamente todas las leyes sociales y jurídicas y demás están basadas en este sistema binario, o sea, de hombre y mujer nada más. Tienes razón. Vivimos en una sociedad heteronormada que solo reconoce y regula las relaciones entre hombres y mujeres. Y vaya que sí sé de normas que discriminan. De hecho, conozco casos de discriminación muy graves en contra de personas trans. Creo que son las que la pasan peor. Claro, precisamente el término de cisgénero es utilizado para despatologizar estas diferencias, para que nos acostumbremos a que el mundo está lleno de personas diversas y que todos somos importantes. Entonces, podemos decir hombres y mujeres cisgénero, y también hombres y mujeres trans. Es como cuando decimos que el blanco y el negro se complementan, que son opuestos, pero que precisamente su diferencia los hace visibles, identificables. Así es, Donaji, y si Marianita te dijo que eres lesbiana, cisgénero, está perfecto. Oye, pero espero no haberte hecho más bolas porque todavía tienes un poco de cara de guat. Ya sé cómo se te va a quitar. Te invito a que te quedes conmigo a escuchar Sonidos Incluyentes. Es un programa bien bueno en el que van a hablar justamente de este tema. Ya vas. Tu opinión suena. Continuamos en Sonidos Incluyentes. Tenemos en el estudio a Angie Rueda, doctora en ciencias sociales, activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI. Angie, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, Carlos. Angie, dentro de la reflexión en torno al género y a la identidad de género, ¿qué se debe de entender por cisgénero? Bueno, lo primero que quisiera decir rápidamente es que me da mucho gusto que Sonidos Incluyentes invite a una mujer trans a hablar de las personas cisgénero, porque generalmente lo que siempre ha ocurrido es lo inverso, que las personas cisgénero que no saben que lo son, nos han clasificado, nos han estudiado, nos han etiquetado. El término de cisgeneridad o cissexualidad, que me parece el más correcto, quiere decir que una persona corresponde su identidad de género, sexo psicológico, sexo social, que quiere decir quién se sabe, se siente, se asume con respecto a el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, que está conformado por las 8 categorías biológicas del sexo biológico. No solamente son los genitales, sino también son los caracteres sexuales secundarios, también son los órganos pélvicos sexuales primarios, los órganos pélvicos sexuales secundarios, también tiene que ver con el sexo cromosómico, el sexo genético, tiene que ver también con la división sexual del cerebro. Sí, son 8 categorías. Entonces, una persona cisgénero, una persona cisexual, es, dijéramos, la mayoría de las personas, y es muy importante que hablemos de una persona cisgénero o cisexual, porque ellas no saben que lo son. Y al no saber que lo son, entonces piensan que son simplemente hombres y mujeres. Y eso tiene una implicación de estudio y política muy importante, sobre todo para el activismo LGBTIQ, que es el hecho de que no existen hombres y mujeres. Uh-huh. Esto es una ignorancia, es una inercia, es una mala conciencia, y que además ha constituido la división que ha atravesado a la humanidad y que es el centro mismo del sistema de dominación heteropatriarcal, la heteronorma, que supone que hay hombres y mujeres. Entonces, lo que no sean hombres y mujeres, somos cuando menos anormales, somos cuando menos extraños, podemos ser personas enfermas, personas no naturales, personas con alguna perversión, alguna desviación, y en realidad no existen hombres y mujeres. Esta es una cosa bien importante que yo quiero enfatizar. Como ocurre mucho con, haciendo el símil con la heterosexualidad, las personas afuera, las personas que nos escuchan, probablemente muchas, no saben que son heterosexuales. No se lo han preguntado. Y cuando una persona les pregunta, ¿tú te sabes, te sientes, te asumes, te han dicho que eres heterosexual? Entre pena, entre ¿qué me quiere decir? ¿Me está bromeando? Pues mucho más pasa en el caso de la cisgeneridad. Y es importante que las personas que se asumen únicamente como hombres y mujeres entiendan que no son hombres y mujeres a secas, sino que son hombres y mujeres cisgénero, como yo soy una mujer trans, y que las mujeres cisgénero y las mujeres trans son ambas mujeres y tan mujeres unas como las otras. Porque una cosa es que una mujer cisgénero sea una hembra de la especie humana biológicamente hablando, que es lo que se entiende como mujer. En realidad eso no es una mujer, es una hembra de la especie humana. ¿Por qué? Porque somos una especie animal con cromosomas XX. Pero una mujer, es decir, el género socialmente construido, tiene que ver con la relación entre sexo, el sexo de nacimiento, el género socialmente construido y la identidad de género. Entonces las mujeres cisgénero, las mujeres trans, somos mujeres. Los hombres cisgénero, los hombres trans, son hombres. Y esto es importante para que haya este elemento de reconocimiento y, dijéramos, de humildad y de entender las personas que se conciben como hombres y mujeres a secas o como normales o como naturales o como las que deben de ser o las que son o las que Dios ha dicho, cualquier Dios, que no son así, que son una parte de la realidad humana, una parte de las condiciones humanas, una parte de la gran, interesante, importante diversidad sexogenérica que es una riqueza de la humanidad. Entonces, entiendo que este término de cisgénero viene a, digamos, a reivindicar que no solo somos hombres y mujeres. ¿Qué pasa con las personas que nos asumimos como gays o las personas que se asumen como lesbianas? ¿Podría ser un gay cisgénero o una lesbiana cisgénero? En estricto sentido, sí, porque cisgénero tiene que ver con la identidad de género, es decir, con la concordia. Cis es un prefijo latino que quiere decir de este lado, al lado de, o corresponde a. ¿Qué? La identidad de género, o sexo psicológico, o el sexo social, que repito, que significa quién te sabes, te sientes, te asumes con respecto a tu sexo biológico. Entonces, estamos hablando de identidad de género. Y otra cosa es la orientación sexual, que tiene que ver con quién te gusta. Si la identidad de género es de ti hacia adentro de ti, de una persona hacia su interior, en cambio la orientación sexual es de una persona hacia el exterior, quién te gusta, quién te atrae, en términos erótico-amorosos. Entonces, claro que hay personas cisgénero, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lesbianas, asexuales, y también habemos personas trans cuya nuestra identidad de género no corresponde con nuestro sexo biológico y por eso buscamos la concordancia, que podemos ser igualmente heterosexuales, lesbianas, homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales. Es parte de la riqueza que llamamos la diversidad. Yo soy una mujer trans lesbiana, por ejemplo, y esto es muy interesante porque muchas veces me han preguntado, bueno, si te gustaban a ti las mujeres, ¿por qué, digamos, te vives como mujer si lo natural, lo normal, lo correcto es que un hombre le gusten las mujeres? Como yo nací como un macho de la especie humana, construido socialmente como hombre y además me casé dos veces, tengo dos hijos adolescentes, entonces me han dicho, es una perfecta locura, una tontería. Ahorita que regresemos, ¿nos puedes decir qué es lo que contestas cuando te hacen esta pregunta? Vamos a un corte, por favor. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Soy lo que soy y lo que no soy. Estamos escuchando un fragmento del tema Soy lo que soy, de los Celtas Cortos, un grupo español que surge en 1986 y que hasta estos tiempos sigue cosechando seguidores y seguidoras. Regresamos en Sonidos Incluyentes y seguimos platicando con Angie Rueda, doctora en ciencias sociales, activista y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI. Además, déjenme recordarles que Angie Rueda fue una de las primeras personas que, siendo funcionaria pública, asumió su transexualidad a pesar de la discriminación que esto implicó. Gracias por seguir con nosotros, Angie. Estábamos en esta pregunta, nos estabas contando que eres una trans... Lesbiana. Lesbiana. Transfeminista y lesbiana. Transfeminista y lesbiana. Y que te preguntaban por qué eres transfeminista lesbiana si naciste como varón. Cuéntanos un poco. Sí, exactamente. Sí, en esta idea convencional en que producto de la heteronorma, de que la heterosexualidad en realidad no solamente es una condición sexual por orientación, sino es un régimen político y un orden simbólico de dominación. Una persona que nace como un macho de la especie humana, que es educado, que es criado, socializado como hombre, pues deberían de gustarle a las mujeres. Entonces, si yo a mí me gustaban las mujeres, ¿para qué tuve que transitar y construirme como mujer? Sí. Me hubiera quedado como hombre. Además, yo me casé dos veces, tengo dos hijos adolescentes. Lo que yo explico es que yo soy una mujer lesbiana. Es decir, yo me reivindico como mujer y tuve parejas hombres, sobre todo una que es muy importante en mi vida y a la cual le agradezco y le debo mucho, pero que en realidad no solamente mi orientación sexual, sino mi sentido de vida y político es con las mujeres. Yo soy una mujer translesbiana, lesbofeminista, y entonces para mí la lesbiandad no solamente es una orientación sexual, que pueda ser una mujer cisgénero o una mujer trans, sino también una mujer intersexual, sino también es un sentido de lucha política en contra del sistema heteronormativo. Claro. Oye, y también en la primera parte nos contabas un poco, hablabas sobre cisgénero y cissexualidad. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia para no irnos ahí como confundidos con esta parte? Claro, bueno, este término que empieza a difundirse en los 90s, tanto por un lado en la academia norteamericana como en las redes, bueno, en las páginas de internet, en los foros de internet, como el de AltUseNet, que es muy famoso, empieza a usarse este término desde las personas trans, como para ubicarnos y ubicar a los otros. Esto es muy interesante porque eso tiene que ver con el concepto de los otros, las otras y los otros que se manejamos en sexualidad. Claro. Bueno, tiene un origen, es muy importante el caso de Julia Serrano, que en 2007 publicó un libro que se llama La chica que azota, es una mujer transexual que habla sobre sexismo y el chivo expiatorio de la feminidad, que dice que toma el término de cisgénero de un artículo que a su vez retoma el concepto de un hombre trans que habla de cisexualidad, y este término es retomado a su vez también por una autora, Helen Body, que escribe dos libros en 2003 y en 2007, uno que se llama Mi esposo Betty, Amor, sexo y vida con un hombre travesti, y otro que se llama Ella no es mi esposo. Ella no es mi esposo. Entonces, esta pequeña referencia es para decir cómo se intenta explicar lo que es el término cisexual y por qué algunas personas hablan de cisgénero y otras de cisexual. El término cisgénero específicamente refiere a la concordancia o la correspondencia entre la identidad de género o sexo psicológico, o sexo social, que llaman en España, con el género socialmente asignado. Okay. Eso sea cisgénero, esa sea la cisgeneridad. Como la transgeneridad es la no correspondencia entre la identidad de género y el género socialmente asignado. Pero como bien sabemos que, y eso lo ha planteado el feminismo, si bien es claro que el género no es el sexo, que no hay un género biológico, sino que es un sexo biológico, orgánico, y género es un concepto construido socioculturalmente y con implicaciones políticas, si hay una relación, porque justamente el sistema de sexo-género, los mandatos de género, se han construido sobre una diferencia sexual. Entonces, por eso, en lo particular, a mí me parece que es más correcto hablar de cisexualidad, porque la no concordancia, o la concordancia, digamos, en el caso de la cisexualidad, la concordancia entre la identidad de género, sexo psicológico, sexo social, con el género socialmente asignado, ¿asignado a qué? Al sexo de nacimiento. Es decir, que cuando las personas a los 3, 5 años, digamos, se dan cuenta que hay niños y niñas y que son niño o niña y les parece que está bien. Y si cuando hay una relación virtuosa o afortunada entre la división sexual del cuerpo, la educación, la crianza, desde antes del nacimiento, ¿no? Y la conciencia de quién se es, estos tres hechos, es lo que corresponde a una persona cisgénero o cissexual, más propiamente. Que tu identidad de género corresponda al género que socialmente se te ha asignado de acuerdo a tu sexo de nacimiento. En términos genéricos, masculino o femenino. Okay. Y en el caso de las personas trans, ello no es así. En el caso de nosotros hay una discordancia. El término psiquiátrico que cuestionamos nosotros, pero que aún se mantiene en el DSM-5 del 9 de mayo de 2013, es el de disforia de género. Disforia de género. Entonces, a mí me parece más correcto hablar de cisexualidad. Ahora, una cosa bien importante, José Luis, es que cuando nosotros criticamos al sistema heteropatriarcal, es decir, la dominación patriarcal con su componente sexista y misógino sobre nosotras las mujeres, no solamente está el componente fundamental, las dos pinzas del régimen político y el orden simbólico heterosexuales, sino también está lo que llamamos el cisexismo. Okay. El cisexismo es justamente la idea de pensar que lo natural, lo normal, lo correcto, lo legal, lo debido es lo cisexual, es decir, esta correspondencia entre tu identidad de género y tu género socialmente asignado al sexo de nacimiento. Y que, por tanto, lo que no se ajuste a esto es incorrecto, es negativo, es malo, es perverso, es anormal, es enfermo, que es el caso de las personas trans. Y por otro lado está el tema también del sistema binarista. Es decir, que las personas trans, José Luis y nuestro querido público, las personas trans no solamente somos mujeres trans u hombres trans. Por cierto, ahí me aprovecho para decir que en el movimiento trans internacional estamos superando y por tanto abandonando la clasificación entre travesti, transgénero y transexual, que tiene un origen psiquiátrico y psicológico y una consecuencia patologizante y discriminadora. Nosotros nos llamamos trans no solamente en el sentido del prefijo de el otro lado o lo distinto o el otro lado, sino no solamente que estamos transitando o transicionando, sino que estamos transgrediendo. Claro. Para nosotros el componente fundamental es transgredir. Entonces la transgresión no solamente es de un espacio a otro, digamos, de un género masculino socialmente asignado a un macho de la especie humana hacia uno femenino, sino que podemos también cuestionar. Es decir, podemos tener una asunción epigenérica, intragenérica, supragenérica, lo que llamamos el género fluido, claro. Lo que es el gender bender, el gender queer, el cuadro del pensamiento queer, postestructuralista y postmoderno. Entonces, nosotras entendemos que lo trans es lo que no solamente transiciona, sino transgrede, sin tener un destino. Y eso tiene que ver también con el cuestionamiento que se ha hecho mucho a partir del pensamiento queer a las identidades fijas, rígidas, cosificadas, que decían, entonces, si transitas, tienes que ser mujer. Por eso es que criticamos a lo de la chica danesa, porque yo soy una chica trans que no me quiero construir como una chica danesa, sino como una chica lesbiana y feminista. Claro. Oye, Angie, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esta emisión dura muy poco, ya te diste cuenta. Tenemos sí. Muchos temas que abordar, pero no quisiera cerrar la emisión sin que nos puedas compartir tus datos de contacto, en dónde te podemos encontrar, las redes sociales, algún número en el que podamos contactarte. ¿Nos puedes compartir al auditorio, por favor? Sí, cómo no. Mi correo es Angie, como la canción de los Rolling Stones. Sí. Angie Rueda Castillo. Ajá. @yahoo.com.mx. También, así es, bueno, el Facebook es facebook.com/ Angie Rueda Castillo. Participo en dos colectivas feministas, que es Cuarto Violeta, que es un cuarto de mujeres diversas que buscamos apropiarnos del erotismo de las mujeres. Qué bien. Y una colectiva que se llama Activistas Feministas contra las Violencias Machistas, en contra de las violencias machistas, los feminicidios y los transfeminicidios. Angie, pues ya tenemos tus datos de contacto. Esperemos nos puedas acompañar en otra emisión más de Sonidos Incluyentes. Y agradecerte infinitamente el haber aceptado esta invitación aquí a este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook, Así Legal.